Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματεν, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Politikon. Estamos aquí en el barrio de Caballito, en la Comuna 6. Hoy es jueves 6 de junio del año 2013. Un programa producido por Rodolfo Dinger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara. Y como siempre, todos los programas anteriores los pueden ubicar en www.politikoncomuna6.com.ar. ¿Es así, Joaquín? Así es. ¿Cómo así te es. Va, Joaquín? ¿Bien? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Tranquilo. Llevando adelante el fresco de las noches y la primavera de los días. Bueno, maravilloso. Creo que esto está sucediendo solamente en Caballito. Se vino la calor. Se vino la calor en Caballito. Yo creo que tiene que ver tal vez con que haya algún funcionario de la comuna que les hable a los árboles y que cree este clima primaveral. Estamos con Ariel Angrisano, muy bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, buenas noches para todos. Ariel Angrisano es miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria y él está a cargo del área de arbolada y luminaria, por eso ese chiste tan malo de hace un rato. Es licenciado en Mercado de Capitales, egresado de la Universidad del Salvador. Estuviste hace más o menos un año, pasó mucho tiempo charlando con nosotros. Sí, mucho tiempo. Y en aquel momento nos aconsejaste cómo invertir, ¿no? Joaquín, vos habrás seguido bueno. La línea, ¿sí? Sí, por eso estoy bañado en oro hoy. Bueno, estamos muy contentos los vecinos de Caballito porque, bueno, por todos lados, en la televisión, en los carteles de la calle, vemos la foto de nuestro jefe de gobierno diciéndonos que disfrutaremos ahora de un nuevo parque centenario. ¿Estuviste caminando? ¿Lo visitaste? Sí, así es. Estuve en el parque centenario. La verdad que el parque centenario quedó muy lindo, pero lo que nosotros decimos, lo que decíamos en su momento, que no era necesario poner las rejas para que quede así de lindo. Solamente le faltaba gestión. Faltaba, si hubiesen hecho todo lo que hicieron, sin poner las rejas, el parque hoy mismo estaría igual de lindo. Y si y hubiesen incluido a los vecinos que transitan el barrio todos los días e incluso usan el parque, yo creo que hubiese sido mucho mejor el resultado con el consenso de los vecinos y hubiese quedado más lindo todavía. Esto del consenso de los vecinos, ¿hubo algunas experiencias acá en Caballito hace algunos años? Hubo una plaza Sabatini que fue diseñada de acuerdo a un plan participativo allá por el 2002-2003. Experiencia que lamentablemente se frustró porque de repente un día armaron las plazas nuevas, pero habían perdido en algún rincón en aquel momento de alguna oficina por el cambio de gestión los planos y se hizo algo totalmente diferente. Donde sí hubo algo participativo fue en relación a la ex playa de cargas Caballito, el concurso nacional que se armó. Allí hubo un primer premio y un segundo premio. El segundo premio fue armado de manera muy participativa. ¿Cómo viste vos esos proyectos? ¿Te gustaron? La verdad que sí, me gustaron. Respetan lo que es el patrimonio que hay en esa zona. La Estación de los Deseos y todo el patrimonio cultural que hay por ahí, los respetan y hacen los edificios sobre Yerbal y sobre Bacacay, que está del otro lado, respetando la arquitectura de la zona, no pisos no muy altos, así que la verdad, y queda un gran parque en el medio. Me parece que el proyecto está muy bueno. Y incluso también el tema de que van a hacer momentáneamente los pasos bajo nivel. Que ese, bueno, es un tema que acá en Caballito, ¿no? Nos divide el barrio en dos la vía. Y bueno, hasta que llegue el soterramiento me parece que es una buena solución. Hay que ir a este Hidalgo, si no, ¿no? Claro, hay que ir a este Hidalgo y que cada vez está peor, ¿no? El otro día estaba cerrada Hidalgo. Ah, mirá, porque sí. Estaban haciendo el cordón nuevo o preparando los cordones para pavimentar, creo, sí, ¿no? Algo así estaban haciendo, estaba cerrada entre el 0 y el 100. Era insoportable, si venías en auto, no se podía estar. Rojas, Donato, todas explotadas. Pero qué extraño lo que dicen ustedes, porque no planeó la gestión algún modo de indicarle a los automovilistas por dónde circular. Parece que no. Lo que a mí me gustó del proyecto es que se va a remover el puente una vez que se hagan esos pasos bajo nivel para autos. Se va a renovar ese puente que funciona puente ahí. Puente Cacho Sacardi, ¿no? Que va de Nicasio Oroño de un lado y Fragata Sarmiento del otro, que está ahí al lado de Ferro. El programa pasado habíamos estado entrevistando al arquitecto Edgardo Barone, que fue el que lideró el proyecto que ganó el primer premio. Y hoy más tarde, amigos, vamos a escuchar el audio de una entrevista que le hicimos a Jorge... ahora me voy a olvidar el nombre. Jorge Giberti, el arquitecto que lideró el segundo premio, que lo armaron de manera participativa. Interesante lo que decía Giberti, que era que... él entendía que todos los proyectos, los principales proyectos ganadores, todos respetaban la cuestión patrimonial del parque, ¿no? Esto que vos señalabas de respetar esos galpones antiquísimos, la casa de Norberto Riestra. Realmente esas cosas son valiosas para Caballito. Ustedes decían que había muchos autos embotellados el otro día en Hidalgo. ¿Esto será porque tal vez necesite Caballito menos autos? ¿Tal vez haya que poner parquímetros muy caros para que no vengan los autos? Puede ser, es una iniciativa que está llevando el PRO en la legislatura de poner parquímetros en gran parte de la ciudad. En lo que nos toca a nuestra comuna, la verdad que es casi toda la comuna va a quedar con parquímetros. Quedan creo que 2 o 3 calles en la zona más norte sin tarifa, pero todo el resto va a quedar tarifado. Todo el resto, por ejemplo, toda Avenida Rivadavia, las que cortan Rivadavia, las paralelas. Toda la comuna. Desde Avenida La Plata hasta Donato Álvarez o Cura Palibro, el de otro lado, y Río Janeiro. Todo va a estar con parquímetro. Ese es el proyecto. Proyecto del Bloque Pro, supongo. Proyecto del Bloque Pro, sí. Hay dos tarifas: una tarifa simple y una tarifa progresiva. Que la tarifa progresiva es que uno paga en la primera hora paga un precio y en la segunda hora ya paga un precio más caro y así sucesivamente. El tema es saber cuánto va a ser la tarifa, que por ahora no se está hablando ese tema. Va a haber que dar muchas vueltas manzana mientras va a no pagar el... Claro, no, bueno, y todo lo que es de Rivadavia hasta 3 cuadras más o menos, esa va a ser la zona progresiva, todo lo que es avenida Rivadavia a lo largo. Todo donde están los centros comerciales, esa zona es progresiva. Va a estar bueno estacionar en Buenos Aires. Va a estar bueno. Hay un detalle que es el propietario de la casa puede... Le van a dar, no sé, una tarjeta, supongo, cómo lo van a llevar a cabo, no sé, pero no va a tener costo el estacionamiento. En la zona simple. En la zona progresiva va a pagar el 50%. O sea que si el que vive en una zona que quedó progresiva... Y no tiene cochera, está sonado. Deja el coche unas cuantas cuadras de su casa. O lo deja en su casa y paga. Ah, claro, esa es otra posibilidad. O lo entra a la casa por la puerta, como pueda. Ahora, te enfermás 5 días y te quedó el coche estacionado ahí, entregás el coche como forma de pago y después vendés la casa para el resto de las cuotas, ¿no? No tenés chance. Porque incluso se hablaba de una tarifa bastante alta. Ahora teniendo en cuenta que, bueno, está bien, 1.40 hasta ahora el parquímetro en la zona donde hay, pero se hablaba hasta de 12 pesos. De 12 pesos la hora en la calle. Una locura. Claro. Bueno, pero está bien, hay que distribuir un poco, porque no es solo, no es cuestión de que solamente ganen plata los que tienen playas de estacionamiento. Yo creo que también está bueno de que gane plata el Estado, ¿no? Porque esto lo manejaría todo el Estado y quedaría todo el dinero para el Estado, seguramente, ¿no? No, ese es otro tema que hay. Se va a dividir la ciudad en 5 zonas y va a haber, obviamente, licitaciones para empresas privadas. Y como máximo puede haber una empresa en 2 zonas. Como mínimo va a haber 3 empresas y como máximo 5 que van a ser las que se van a encargar de. Ahora, yo supongo que, no sé, se me ocurre que yo no me podré presentar alguna de las... Digo, creo que se debe presentarte requerir... capaz que te puedes presentar. Sí, por ahí puedo, pagando unos cuantos mangos, el pliego, ¿no? Porque el pliego debe estar salado, supongo, también. Debe ser caro. Ahora, Seguramente, digamos, son 5 empresas que tienen una capacidad de inversión para cubrir todos los requerimientos que tendrá el pliego, ¿no? Es decir, ya habrá empresas que saben, empresarios, digo, ¿no?, que saben cuáles son los requerimientos. La verdad que no sé. Ese es un tema. Porque incluso se hablaba también de que parquímetro va a ser última generación. Va a tener base, va a poder pagar con tarjeta de débito, con mensajes SMS. Ay, qué moderno, qué cool. O sea, encanta. Uno con el celular va a poder pagar el parquímetro. Ajá. Sí. Qué bueno. Así que no sé cómo será, ¿no? El costo mucho menos. Ajá. Si viene mi tío con el Sulky, por ejemplo, del campo, ¿podré estacionar ahí en la Coita y Rivadavia? Estamos charlando hoy con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, por el Frente para la Victoria. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll. Van de la mano los dos, rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Me encuentro lejos de la ciudad. Hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Escuchábamos Rock and Roll y Fiebre de Norberto Papo Napolitano. ¿Estás escuchando? escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy charlando con Ariel Angrisano. Estábamos hablando de esta buena noticia, este buen proyecto que hay para Caballito, que son parquímetros a diestra y siniestra. ¿Qué va a ser de nosotros? Esto abarataría el subte, ¿no? Lo que gane por ahí la gestión lo va a descontar del pasaje de subte. Ah, bueno. Ahora, claro, bicicletas, estamos yendo hacia las bicicletas, ¿no? Hacia las bicicletas. Ahora, ¿qué cosas? Ahí se cayó la licitación, ¿no? Porque hace poquito hubo un fallo judicial que frenó el proceso licitatorio en relación al sistema de alquiler de bicicletas, ¿no? Sí, la verdad que una buena noticia para nosotros y que siga siendo el Estado, ¿no? Y gratuito, la verdad que me parece que es lo que corresponde. Sí, si no, uno se termina perdiendo en relación a de qué se va a ocupar el Estado, ¿no? Claro. Exacto. Porque pareciera ser que hay veces el Estado, ¿no? Por el PRO es pensado nada más que como un lugar en donde se definen ciertas cosas para entregar en licitación a ciertas empresas, ¿no? Sí. Y nada más que eso. Y ahí queda, sí. Bueno, recordábamos recién, amigos, de qué espacio público se trataba, el Patio de los Patio Lecheros. Patio de los Lecheros, si no me salía el nombre. Patio de los Lecheros que está siempre, tal vez por una cuestión de mala leche, cerrado, ¿no? Eso fue bueno el chiste. Y hubo un episodio allí muy pintoresco, creo que a principios de este año o a fines del año pasado. Sí, que quisieron sacarlo del adoquinado que tiene el parque que está protegido. Protegido, sí. Protección histórica tenía y algún funcionario se le ocurrió mandar a alguien para levantarlo, sí, levantarlo y cambiarlo. Incluso con mucho orgullo el presidente de la comuna relató en una de las de los informes de gestión de que había un proyecto allí de hacer una especie de anfiteatro o algo por sí, el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso supongo que se habrá comentado y decidido dentro de una de las reuniones de... ¿Por qué te reís? Pero perdón, la Junta Comunal... Sabes que no es así. No es así, la Junta Comunal son 7 miembros electos por la ciudadanía de la Comuna 6, que se reúnen y debaten entre sí las mejores propuestas para Caballito. Este es como el sueño, el diseño institucional que figura en la Constitución, ¿es así? Sí, y de los legisladores que hicieron... que promulgaron la ley, pero bueno, la verdad que no, momentáneamente no se está dando así. Y ahí pusieron la excusa de que ya el proyecto venía de antes, de que ya lo tenía Marcelo Iambri, presidente de la Junta, lo tenían cuando ya era director del CGP anteriormente. Entonces como que quedó esa excusa para que no pase por la Junta. Una excusa malísima porque ya, claro, una vez que había asumido la Junta, ya era necesario para hacer cualquier cosa que el expediente pase por la Junta. Y no pasó, no pasó. La verdad que en cuanto a lo que Comuna se trata, el PRO ya deja mucho que desear. Bueno, esto ya lo venimos diciendo hace un montón, ¿no? A ver, hoy por hoy, ¿cuáles serían, digamos, en este poco más de año, ¿no?, que llevan compartiendo la gestión en la Comuna 6, ¿cuál sería como la lista de críticas que el Bloque para la Victoria tendría sobre la gestión que viene haciendo la presidencia y supongo que acompañada por los otros 3 comuneros del PRO, ¿no? Sí, no, la principal crítica es que no nos incluyan, que no incluyan a la oposición, que quieran hacer todo ellos. Inclusive ahora me pasó a mí con mi área, que yo tengo el área de arbolado y luminaria, tendría que haber hecho el plan de poda y ni siquiera me dijeron que estaba. Yo cuando fui a preguntar si estaba el... porque nos dan como una cuota de poda, ¿no? Dicen, puedes podar tantos árboles. Esto es otra cosa que también lo vemos mal, pero bueno. Sí, esta cuota, ¿a ustedes les viene la información bajada desde un organismo público o desde una empresa que ha ganado? No, viene bajada desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, que es la secretaría a cargo de Machiavelli, donde centralizan todo lo que es el presupuesto de la comuna, lo centralizan ahí. Y bueno, obviamente, ¿no? Eso tampoco nos parece bien. Y bueno, yo fui a preguntarle al presidente de la Junta por si estaba ya esta cuota de poda para poder hacer la cuadrícula. Me dijo que no y ya fui 2 días después y ya estaba terminada. ¿Y que estaba terminada qué quiere decir? ¿Que ya se había definido dónde se podaba? Dónde se podaba. Uh-huh. no solo habían pasado la cantidad, sino que ya la estaban haciendo. Estuvo rápido. Qué eficiencia, qué eficiencia. Sí, va, salvo que lo hayan hecho en un día, pero no, la verdad que no creo. Pero incluso es un área que supuestamente está a cargo mía, pero ellos quieren hacer todo. Todo para ellos. Y bueno, entonces se complica bastante ese tema. Ahora, esta cuestión del esfuerzo por seguir con una centralización, ¿no? Y no desagregar, digamos, estas tareas, debe tener un propósito que es esencialmente económico, se me ocurre, ¿no? A mí se me ocurre exactamente lo mismo. Incluso ahora con los fallos que hay de las UAC, que las declaran inconstitucional y que se tiene que hacer cargo la autoridad comunal competente, que no es el presidente, sino que es la Junta Comunal, la autoridad comunal, y tampoco respetan esos fallos. Las UAC, perdón, para algún oyente que pasó desapercibido, son las unidades de atención ciudadana. Claro. Se crearon al poquito tiempo que asumieron las juntas comunales. Se crearon antes, en realidad. Por decreto. Sí, que cuando dejaran de existir los EGP pasaban a existir estas unidades de atención ciudadana, que eran más o menos lo mismo que hacía el CGP, que era lo que tenían que hacer las comunas. ¿Qué tareas tenían? ¿La de registro civil? Sí, tienen tareas descentralizadas, de renta, registro civil, esas cosas, pero también tenían la atención de reclamos, que era básicamente lo que teníamos que hacer nosotros, las juntas comunales. Ahí estaba el problema. Y bueno, ellos dicen que apelaron esas resoluciones de las cámaras y que hasta que no haya una sentencia firme no van a hacer nada. Entonces uno, o sea, siguen reteniendo todas esas funciones a cargo de uno. Se pone a pensar en qué cambiaría, ¿no? Porque el personal va a seguir siendo el mismo, el que esté a cargo de uno o a cargo del otro, las funciones van a seguir estando. Pero bueno, yo creo que viene por el lado que decís vos, que la caja es lo que les interesa y por eso lo quieren retener, ¿no? La siguen estirando, la siguen pateando para adelante, porque al final la sentencia firme nos va a dar la razón y va a decir que son inconstitucionales. Pero bueno, mientras tanto, ellos siguen saliéndose con la de ellos. ¿El AWAC funciona, la de Caballito, en donde en el mismo edificio comunal? Sí, en el mismo edificio. Ahí en Patricias Argentinas, claro. 277. Siendo el mismo gobierno que ha gastado fortuna en campañas publicitarias para jactarse de que fueron el gobierno que llevó a cabo la ley de comunas. Claro. Sí, encima la llevaron a cabo porque por una orden judicial también, ¿no? Porque hayan querido llevarla a cabo. Eso es sorprendente, ¿no? La habilidad que tiene Mauricio Macri para, digamos... Darse vuelta en el aire, ¿no? Y armar cae una un pirueta, gato. Claro, y cae parado, ¿no? Con esto de las... cuando salió el fallo de que... paraba la licitación de las bicicletas, él salió inmediatamente a decir, no, vamos a parar esto porque vamos a sostener esto como gratuito para beneficio de los vecinos, ¿no? Sí. Cuando el día anterior había dicho querido nada. Hacer un negocio para algunas empresas que iban a tomar el negocio, ¿no? Sí, la verdad que tiene esa habilidad, Mauricio, de darse vuelta en el aire y caer parado. No por mérito propio tampoco. No, seguramente una tiene fuerte buena cobertura mediática. Fuerte cobertura y asesores debe tener también que les dicen, ¿no? La verdad y nada más que la verdad. Que el padre de Daniel Filmus era arquitecto. Bueno, entonces estábamos por ahí por el asunto de las UAC. Ah, y entonces todo sigue igual con las UAC. Claro, todo sigue igual. Sigue teniendo. Y la UAC también incluye lo que es el edificio comunal y todo el mobiliario que tienen y las camionetas, todo eso está a cargo de las UAC ahora. Entonces, si pasaría todo eso a la comuna, o sea, que igual los 15 presidentes de las comunas son pro también, ¿no? No sé cuál es, qué hay detrás para no aceptar los fallos de la Cámara. Y deben tener miedo que haya más participación en la Junta Comunal. Sí, probablemente. Sí, sí, más participación ciudadana, que es lo que, lo claro, que están demostrando que no quieren. La ciudadanía está para atenderla, no para que participe. Y personal, ¿no? Porque uno cuando imagina una junta comunal, imagina, digamos, ciertas personas que cumplen una serie de tareas delegadas por los miembros de esa junta, ¿no? Ustedes, hasta donde yo sé, tienen solamente una secretaria de actas, ¿no? Que es personal rentado por el gobierno. Sí. Y que funciona como secretaria de todo el cuerpo, secretaria solamente del presidente. No, es secretaria de la junta y bueno, pues nosotros tenemos un empleado, un empleado de planta permanente que trajimos de otro lado, que hicimos un pase en comisión. Uno tiene Ondina y uno tengo yo, Ondina Fraga, la otra comunera del Frente para la Victoria. Y nada más, ahí se termina nuestro personal. Ahora, perdón, ¿esto que ustedes lo lograron por qué? Porque era personal de la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que trabajaba en otras áreas y que pidió el pase, el traslado. Pedimos el pase para... ¿Lo pidieron ustedes? Claro, nosotros. Eso, cuando se pide, hay como un acuerdo de las dos partes. Claro, sí, sí, sí. Sí, no, a gente conocida, entonces, para que nos dé una mano, aunque sea, no atienda el teléfono, o nos ayude con cosas. Y pedimos uno cada uno. Y después hay algunos comuneros que tienen contratos y el resto no tienen nada. ¿Algunos cómo dijiste? Algunos comuneros que tienen contrato, pueden contratar gente. Ah, mira vos. Sí. Y por un año son los contratos, ¿no? ¿Cómo algunos sí y otros no? No entiendo bien. Eso tampoco, yo tampoco lo entiendo. ¿Pero esto lo jugaron al truco entre los siete comuneros? No, porque son impares, nada más. No, esto se dio así. Creo que... ni siquiera los cuatro pro tienen contrato. Ah, no todos los pro. No. A ver, veamos. Ondina Fraga no tiene contratados. No tiene. Vos tampoco. Martín Yomi por Proyecto Sur. Por Proyecto Sur o el grupo que sea hoy por hoy, tampoco. Y después nos quedan cuatro del pro. Cuatro del pro. Y de los cuatro, dos no tienen, dos sí. Creo que sí, que es así como decís, dos y dos. La verdad que no sé bien tampoco. Tampoco te enteraste. Tampoco se cae. Ah, claro. Tampoco. ¿Hay alguna rendición de cuentas interna? Pocas rendiciones de cuentas. Vos tuviste en la rendición de cuentas, en el informe de gestión que realizó por marzo, abril de este año, Marcelo Yambrich, el presidente de acá de la Junta Comunal. Tuviste que levantarte de tu asiento e intervenir, pedir la palabra, el uso de la palabra en algunos momentos para aclarar dos, tres conceptos, porque muchas veces el presidente de la Junta Comunal habla como en nombre de toda, de toda la Junta. Como si fuera un bloque amalgamado que pensase igual, ¿no? Sí. Es lo que quiere mostrar para afuera, pero la verdad que no es así. Incluso se habló en una reunión de Junta, ¿no? De esto de que nosotros nos sentamos del otro lado. Y nos sentamos ahí con él, digamos. Y lo que le decíamos era eso, que nosotros nos sentíamos pares entre nosotros, en la Junta. Para nosotros éramos, no sé cómo decirlo, pero nos sentimos un poco discriminados, ¿no? Porque ellos tienen contrato, tienen esto, tienen lo otro, y nosotros no tenemos nada. Tienen oficina, nosotros recién ahora tenemos la oficina. Entonces, como que no somos pares. De cartón, tío. ¿Cómo? Nosotros le pedimos rendición de caja chica y otras cosas del presidente que nunca nos respondió. Entonces, bueno, no nos responde en la Junta, sentémonos en el Consejo Consultivo de este lado a ver si al Consejo Consultivo le responde. Pero bueno, tampoco respondió nada. ¿Y cómo es esa cosa que sí tuvieron oficina algunos y ustedes no? ¿Cómo es esa historia? Bueno, cuando nos mudamos ahí ya había dos oficinas pensadas, una para el presidente y una para Alicia Besada, que es la segunda de la lista. Y después el resto, supuestamente, íbamos a estar en un loft, los cinco juntos. Y cuando nos mudamos, Martín encontró una oficina por ahí, que no era para eso, y se metió y bueno, quedó ahí, quedó su oficina. O sea que Martín ya tenía de entrada también su oficina, pero porque la buscó él, no porque haya estado pensado para eso. Y recién ahora se hicieron las divisiones de las otras oficinas, serían dos pro y Ondina y yo. Que ellos les hicieron dos oficinas separadas y nosotros quedamos con una. Que ustedes dos comparten. Nosotros dos compartimos. Uh-huh. Fue una decisión nuestra, ¿no? Bueno, a lo mejor saben compartir. Estamos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal 6 por el Frente para la Victoria, y seguimos en un rato. Estás escuchando La Colectiva. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido. Tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. The Derrocando a Roca, miércoles 21 horas por FM La Colectiva 102.5. RNMA. A 3 años de la sanción de la nueva ley de medios. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la vigencia del decreto 527 del año 2005, que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad del espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión. No lo olvido. ¿Qué te pasa, Karim? Exigimos la derogación del decreto 527 del 2005. Red Nacional de Medios Alternativos. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Vuelve la fiesta Capomera. 8 de junio, 22 horas, Teatro Verdi, Almirante Brown 736. Si un pueblo canta, muere el dolor. Tocan Sonora Insurgente, Jamaicaderos, Mustafari. Comida, algo rico para beber. Precios populares. ¿Dónde? En la fiesta Capomera. ¿Quién organiza? Capoma, Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes. No faltes. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito por el Frente para la Victoria. Tuvimos una noticia que de alguna manera a mí por lo menos me conmovió, ¿no? Porque dije, qué sorpresa, cómo yo no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? El presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, una de las figuras de la economía PRO, del partido PRO, expresó hace pocos días que la Argentina necesita una devaluación del 40%. Sí. Vos con tu formación, Ariel, como licenciado en mercado de capitales, con tu formación económica, ¿cómo ves este planteo que hace Federico Sturzenegger? No, me parece una ridícula, la verdad que... La verdad se quejan de que no hay libertad de expresión y hay cada uno que habla y dice cualquier cosa. Igual se desdijo, me parece, hace unos días. ¿Ah, se sí? Dijo que... Tal fue un invento de Telam, dijo también. Dijo, tal vez no haría falta devaluar, dijo. Ah, mirá, vos retrocedió. Sí, retrocedió. Es una locura devaluar. En este momento, un 40% va a beneficiar, como siempre, a los que más tienen, ¿no? Sí, igual empezó tranquilo, o sea, 40%. Claro, 40%. Ahora digo yo una cosa. Si yo tengo 10.000 dólares, a mí una devaluación me puede venir muy bien. Porque, digo, internamente puedo comprar más objetos que los que podía comprar antes, ¿no? ¿Es así o no? No, no es así. No, porque igual todo va a ser más caro. Porque vos decís que inmediatamente los precios en pesos van a aumentar. Sí, si hay una devaluación de ese estilo, la contrapartida es un aumento de la inflación muy grande. Uh-huh. Eso cualquier libro ya lo puede decir, ¿no? Ajá. La contrapartida de la devaluación tan grande es una inflación. O sea, el billete cada vez vale menos, pero los bienes cada vez valen más. Claro. Sí. Yo recuerdo la última devaluación que hubo en la Argentina, donde todos aquellos que tenían estaban posicionados en dólares, de pronto, un día para el otro, tuvieron mayor poder adquisitivo y salieron a comprar ciertas cosas que antes por ahí les resultaban inaccesibles, pero devaluaciones fuertes. Pero eso no le pasaría a todo el mundo, obviamente, no, le pasaría a una muy pequeña minoría. Sí, ¿no? Sí. Siempre, como siempre, el PRO buscando el electorado... Que de los que más tienen, ¿no? El electorado VIP. El electorado VIP, el campo y sus aliados. Very important pro. ¿Y ahora quiénes se verían perjudicados seriamente? El principal perjudicado es el asalariado. Todos nosotros seríamos perjudicados. Claro, porque de pronto se le aumentan todos los precios de los objetos que consume y el sueldo va corriendo muy atrás. Muy atrás, claro. Sí, sí. Es hasta la próxima paritaria o hasta que se haga un paro. No, sí. Así que se arrepintió nuestro presidente. Se arrepintió, sí. Se ve que lo pensó otra vez y además una devaluación con la sola no cambiaría nada, digamos. Tendría que haber un montón de cosas, un montón de factores que deberían cambiar para cambiar el modelo este que a ellos no les gusta, ¿no? Y pero es que este modelo nacional es muy mentiroso, ¿no? El INDEC, por ejemplo, fíjate vos que la ciudad ahora tiene que gastar recursos en crear su propio organismo para establecer cuál es el verdadero índice de precios al consumidor. ¿Cómo ves vos este nuevo organismo que vamos a tener en la ciudad? Una vergüenza. ¡Epa! ¡Qué duro! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque para hacer un índice de precios, la verdad que hay que tener una estructura bastante importante y no es solo ir a 3 o 4 supermercados y compararlo con el mes anterior y sacar un promedio y ya está. La verdad que el único organismo que tiene la infraestructura necesaria para hacer un índice de precios real es el INDEC. Que algunos no le quieran creer, pero... Ya es otro tema, pero ir a, por más que vayas a 3, 4, 5, vayas a 100 supermercados y todo, y los compares con los precios anteriores, hagas un promedio, la verdad que no es serio. Además, no podés comparar con un producto, dos productos, tienen que ser miles de productos. Sería, hay que tener mucha infraestructura y mucha estadística para poder hacerlo. Me parece que no es lo que tiene el PRO en este caso. Más Capital Federal, que es un distrito carísimo para vivir, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, lo que sí no se puede negar es que tiene ingenio el PRO, ¿no? Ah, sí. Porque siempre está creando cosas novedosas, ¿no? Yo todavía que lo use para la gente, el ingenio. Bueno, pero hay cierta gente que se ha visto realmente favorecida con la gestión PRO, ¿no? Sí, tal vez sea un pequeño grupo. Sigue siendo una intriga, por lo menos para mí, esa cuestión de toda esa clase media que está tan identificada, y hay veces incluso también trabajadores bien asalariados, ¿no? Tan identificada con los valores PRO, ¿no? En cuanto a las cuestiones. Porque digo, ha ganado con cierta cantidad de votos, ¿no? En las últimas elecciones, Mauricio Macri. Mucha gente. ¿Cómo ves? ¿Tenés pronósticos para mediados de año aquí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? No hice pronósticos. Nada, todavía no te has sentado a estudiar el tema. Está todo como, viste, muy a ver quién se juega, quién los candidatos, no se sabe nada todavía. Yo creo que una vez que estén los candidatos ya vamos a empezar a poder medir un poco más. Yo igual tengo fe, de que... ¿En qué? En que vamos a poder meter unos cuantos. Sí, esperemos el senador por la ciudad, esperemos retenerlo. Y bueno, yo creo que podemos. Bueno, cuando estén los candidatos, vamos a estar buscándote para seguir charlando de esto y ver cómo siguen ampliamos. Ariel, te queremos agradecer mucho que te hayas venido hoy hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y queda siempre pendiente esa visita que una vez te amenazamos que te íbamos a ir a visitar ahí a tu oficina. Todavía los estoy esperando. Ahora tenemos oficina, así que... Ahora tienen oficina, o sea que podemos llevar las medialunas y ustedes ponen el mate y le damos para adelante. Exactamente. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.

porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. Segundo, el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota. Ley 400. Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tu voz en la ciudad. Bueno, hemos escuchado este audio, un audio que a mí me ha transformado el nombre de Cristian Ritondo, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, electo vicepresidente de la legislatura, como un nombre inolvidable. Lo que no me voy a olvidar es de no votarlo jamás. Tampoco lo había votado antes, pero tampoco lo voy a hacer ahora, porque realmente me parece un acto de caradurismo usar el dinero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que, con la excusa de estar difundiendo leyes que tampoco sancionó él, haga publicidad en nombre propio. Realmente esto es, como más de una vez habíamos comentado aquí, la nueva política, entre comillas, que viene desplegando el PRO. Y quien había formulado una de las primeras veces ese concepto acá fue ni más ni menos que Juan Ignacio Iglesias. Muy buenas noches, está aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos. ¿Te gustó el mensaje que la legislatura...? También lo recibí en mi casa. Y te pusiste contentísimo. Me puse mucho, la verdad, chocho, porque no hay nada mejor que escuchar, bueno, que se utilizan los canales de comunicación telefónica para informarnos acerca de una ley que, con la atención que dicha enfermedad merece, ¿no? La diabetes, no afecta a la mayoría de los porteños. Sí afectan otras cosas, digo, podrían haber informado sobre la ley de comunas, pero supongo que eso no es tan conveniente para Cristian Ritondo. No, a lo mejor está planeado para una etapa posterior la difusión de esas otras leyes. Claro, este era la ley número 300 y pico, no sé cuál. Claro, es de los comienzos, claro, la 300 y pico es de allá de los 90, es porque la legislatura empezó a funcionar por el 95-96, así que es de hace unos cuantos años. Interesante. Tal vez en algunas campañas lleguen, digamos, a ese número de ley y nos informen sobre la ley de comunas, sobre las cuestiones de salud mental y demás que tanto deben preocuparlo a Ritondo. Yo pues es que no me acuerdo ahora, lo tendría que buscar si Ritondo renueva el mandato, porque si fuera así, acá ya estaría incurriendo en propaganda de campaña, bueno, prácticamente. Por, ¿no?, lo menos por las pintadas que se observa, por ejemplo, hoy las veía en la estación de Liniers, en el tramo del ferrocarril Sarmiento, parece estar lanzado en una campaña, ¿no? Él como su jefe, sí, político, el jefe de gobierno, ¿no? Mauricio Macri. Sí, tal cual. Tiene mandato en realidad hasta el 15, Ritondo, según tengo acá en una planilla. Pero sí, yo también he visto afiches del por gran parte de la ciudad. Está en una campaña, quizás para jefe de gobierno en el 15, ¿no? Macri en Nación y Ritondo en Ciudad. Dios nos libre, pero bueno, sí. ¿Por qué denegarle la posibilidad de presentar elecciones a Ritondo? Que además parece ser, digamos, más allá de las diferencias que yo pueda tener con él, uno de los grandes cuadros políticos del PRO, ¿no? Habría que ver Melconian, Ritondo, el presidente del Banco Ciudad. Bueno, gente proba y republicana. Sí, si yo tuviera un capital realmente muy importante, seguramente los votaría. ¿Qué haces vos con cuadros, esos cuadros ahí sobre la mesa? Sí, has llegado acá al estudio con una pila de carpetas prácticamente. Soy Carrió, ya a partir de este momento soy Carrió. El Carrió de Politicón. Claro, sí, ahora empiezo a denunciar cosas. A ver, ¿qué vas a denunciar? Yo no denuncio. Creo que además es toda esta desinformación que está disponible públicamente. Esto surgió a raíz de una intervención que tuve en la última reunión del Consejo Consultivo, en la que solicité a la Junta que considere pedirle al gobierno de la ciudad un listado de presupuestos con el máximo nivel de desagregación. El nivel de desagregación del presupuesto significa ir a cada gasto particular o en la medida de lo posible para estudiar cómo se gasta el dinero y cómo se vino gastando en los últimos años. Yo, por experiencias que tuve, como soy programador, fui a un evento que organizó el gobierno de la ciudad, el Hackathon. ¿Es ese que contaste la vez pasada o es otro no, más? No. Este hombre reciclando. Vive de evento en evento. No. Pero ahí me impactó, digamos, haber visto que tanta gente del gobierno de la ciudad haciendo cosas muy interesantes, pero nadie se abocó al tema del presupuesto. Bueno, estuve leyendo algunas notas en Página 12 que salieron estos días sobre la cuestión de la subejecución presupuestaria y de, sobre todo, de la matriz de gastos del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, hoy en día no podemos saber ni el presupuesto que tiene la Junta Comunal. O sea, imagínate lo que sería tratar de saber cuánto dinero se gastó en el barrio de Caballito en los últimos 5 años, por ejemplo. Imposible. Claro, es un trabajo de negro realmente. No, y además, por lo menos los datos públicos del gobierno de la ciudad están estructurados de una forma que hace muy difícil poder llegar a eso. Así que, bueno, a mí se me ocurrió en ese momento que sería interesante canalizarlo por un lugar más institucional, que simplemente la cuestión de un ciudadano que baja archivos de internet y los procesos, sino pedirle, ni siquiera es un informe, o sea, no, y Ambridge no tiene que trabajar para esto, simplemente tiene que llamar por teléfono y pedirle esos números. Que entiendo pueden tardar un tiempo en llegar, pero deberían llegar porque, bueno, debería haber un registro de qué, en qué se gastó, cuándo y quién, ¿no? ¿Quién lo ejecuta, si es que lo ejecutan? Estamos... Sí, vos estabas, perdón, hablando de ejecución. Yo me acordaba que a fin de mayo salió una noticia de que a través de un decreto el jefe de gobierno de ciudad había dispuesto restarle 70 millones de pesos al programa Ciudadanía Porteña y los destinó a indemnizaciones para los afectados por las inundaciones. Interesante esto, ¿no? Porque... prontamente salió a decir que iba a haber una indemnización a aquellos que habían sufrido por las inundaciones. Lo que no dijo en esa conferencia de prensa que dio es que se le iba a sacar los 70 millones a gente que estaba con el programa de Ciudadanía Porteña, que es gente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Interesante lo que dice Warner Pertota ahí, de que decidió no afectar otras partidas presupuestarias, como por ejemplo la de publicidad. La publicidad no se toca. Es la única parte, digamos, del gobierno con ejecución de casi el 99% y además que ha crecido en varios millones de pesos entre año y año, que tiene ejecución total, digamos. El resto, hay hubo incluso un año... ¿Ves? Después le dicen que no son eficientes. No, son muy eficientes. Incluso, vos fijate si no serán eficientes, que hubo un año que se endeudaron por 2.700 millones de pesos o dólares, la verdad que tendría que fijarme, no me acuerdo, pero lo cierto es que tuvieron un superávit de 3.000, entonces lo que no se entiende es para qué se endeudan si al final esa plata sobraba, ¿no? A mí me preocupa mucho esto porque estudiando el presupuesto uno puede saber, más allá de los discursos políticos y de las pintadas de Ritondo y las llamadas telefónicas y demás, es hacia dónde va el gobierno, hacia dónde, más allá de la cuestión, digamos, de los discursos y demás, ¿qué está pasando realmente con la plata? Que es, creo yo, el pilar central de lo que pasa en los debates políticos. Para mí el dato que sintetiza la situación económica de la ciudad de Buenos Aires hoy en día es la cuestión de el porcentaje de deuda en dólares contra deuda en pesos. El gobierno de la ciudad se ha endeudado en dólares, ha subejecutado esos préstamos, que luego pasan a ser gastos corrientes, es decir, se pueden usar para pagar sueldos y demás. Y la situación está, bueno, empieza en 2004 con debiendo 803 millones de dólares y debiendo 2.300 millones de pesos. ¿Cómo otra vez eso, despacito? Porque lo quiero anotar, a ver, decime. En 2004 debíamos, sí, 803 millones de dólares, la ciudad, sí, de Buenos Aires, y 2003... Yo, para hacer la cuenta de cuánto debo yo, digamos. Ah, ¿no? Sí, es una, claro, cuenta muy interesante. Esto en el 2004, a ver, ¿cuánta guita debía yo como porteño? Y debíamos, 2.379 millones de pesos. O sea que, bueno, el porcentaje de dólares que debíamos del total de la deuda era 14% contra 86% en pesos. ¿Querés saber qué porcentaje es hoy? Hoy, sí. No, espera, otra vez eso, ¿cómo era? Debíamos un 14% de dólares, sí, y un 86% de pesos. Sí. Bueno, cuando uno tiene deudas en dólares, tiene que generar algún tipo de forma de ingreso de capitales para poder pagar en dólares. Claro. Los pesos son un poco más fáciles de conseguir porque, bueno, tienen que ver con la recaudación impositiva y demás. Claro, Nación los consigue, los dólares, a través de las exportaciones. Las exportaciones. Claro. Incluso cuando uno, digamos, exporta servicios, le liquidan en el acto cuando uno va a cobrar y le dan pesos para no tener que ni dolarizar la economía y al mismo tiempo tener dólares para afrontar, por ejemplo, compromisos que tienen que ver con el pago de deuda y demás. ¿Querés saber cuál es la situación ahora en 2013, digamos, si querés 2012, simplemente para tener ya el año cerrado? Sí. 1.905 millones de dólares. ¿Cómo 1.900? Quiere decir que se duplicó un poquito más, sí, un 150-140% más de deuda tenemos. Exactamente, pero la buena noticia es que también debemos 8.843 millones de pesos. Más allá de los números, porque es cierto que la economía del país entre 2004 y 2012 creció, hay que por lo menos ver, analizar, pensar que mientras que la deuda del gobierno nacional fue cambiando su naturaleza para deber pesos, o más pesos que dólares, y pasar a ser algo así como el 60% del PBI, la estructura de la deuda porteña cambió. Y no cambió para bien. Cambió para pasar a tener en 2004 14% en dólares y 86% en pesos, a tener 95% en dólares y 5% en pesos. No, esto decímelo otra vez despacito porque me cuesta entenderlo. Antes debía, vos, antes, si querías pagar toda tu deuda, precisabas, sí, para pagar el 14% de la deuda, tenías que pagar en dólares. Sí. Hoy el 95% de la deuda hay que pagarlo en dólares. Casi toda la guita hay que garparla en dólares. Exactamente, es un gran problema que además... Ahora, discúlpame, sí, pero estás diciendo además que debemos 1.900 millones de dólares. Pareciera ser que sí, por lo menos por los números que tenemos acá. Están las estimaciones para 2013, que bueno, supongo que todavía no están cerradas, pero la situación no mejora, digamos. O sea que yo tengo que poner más dólares, cada porteño debemos más dólares hoy que en el 2004. Básicamente hubo un proceso de dolarización de la cartera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Han emitido bonos en dólares, han tomado préstamos en dólares que después han subejecutado. Básicamente, en 2007 el 34% de la deuda del gobierno de la ciudad era en dólares, hoy es el 95%. En 2003, y no te quiero mentir, pero más o menos andamos por el 146% del PBI en el gobierno federal, y hoy en día es el 60%. Es decir, cambió la naturaleza de la deuda y además se hizo del desendeudamiento una política de Estado. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires vemos préstamos que se toman para luego ser subejecutados. Subejecutados es que no se gasta la plata en eso y queda para otra cosa. Pedís la guita y no la gastás. Así de violento es. Se hace subejecutado gasto de vivienda. Digamos, si uno empieza a estudiar los ítems, digamos, por esto el tema de la desagregación del presupuesto, uno empieza a ver la naturaleza, en mi opinión, perversa, maquiavélica, terrible y neoliberal, con la cual el gobierno de Macri empieza a gastar la plata. Y cómo no, los resultados están a la vista, digamos. Sigue habiendo inundaciones, no ha mejorado la infraestructura de la ciudad. Lo que sí cambió, bueno, fue el tema de cuánto debemos y en qué moneda debemos, ¿no? ¿Y en qué moneda debemos? Habría que preguntarle al presidente del Banco de la Ciudad qué opina sobre la dolarización de las deudas, digo. A ver qué dice. Juan Ignacio, la verdad que yo no sé si te vamos a volver a invitar, ¿eh? Porque con estas noticias que nos trae, nos vas a amargar la noche. Es para alegrarse el fin de semana. ¿Te parece a vos? No, esto así no va. Mirá toda la guita que debemos. Bueno, será cuestión de trabajar más. Y todavía tenemos que seguir trabajando fuerte estos 2 años y medio de gestión macrista que nos queda a cada uno para empezar a juntar guita de todo lo que vamos a deber en dólares de acá a 2 años y medio. Pareciera ser que sí. Yo una vez escuchaba una reflexión que hacía un politólogo, Nicolás Terashnuk, que decía que pareciera ser que cuando estaba el Grupo A en el Congreso votaban leyes que eran incumplibles, el 82% móvil que no se podía pagar. Yo creo que lo que está pasando es que estos tipos están dejando un desastre económico bien guardadito para la próxima gestión. Sí, es un modo de dinamitar el futuro, ¿no? Pareciera ser. Juan Ignacio, muchas gracias por tu relato de hoy. Vamos a seguir charlando de estos temas, ¿te parece? Muchas gracias por invitarme, a ver, me encanta. Buenísimo que te vengas. Charlamos con Juan Ignacio Iglesias sobre estos temas de la deuda porteña. Seguimos en un rato, ¿sí? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Jazz Fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar. Porque por el camino del Jazz Fusión tenemos mucho por descubrir y queremos descubrirlo juntos. Todos los viernes de 23 a 24 horas escucha Colectiva Confusión en La Colectiva. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Vuelve la fiesta Capomera. Capomera. 8 de junio, 22 horas, Teatro Verdi, Almirante Brown, 736. Si un pueblo canta, muere el dolor. Tocan Sonora Insurgente, Jamaicaderos, Mustafari. Comida, algo rico para beber. Para beber. Precios populares. ¿Dónde? En la fiesta Capomera. ¿Quién organiza? Capoma, Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredo. No faltes. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Como anunciamos hace un rato, cuando estábamos charlando con Ariel, el programa pasado estuvimos... Bueno, entonces no fue un anuncio, porque en realidad ya había ocurrido. Estuvimos charlando con Edgardo Barone, arquitecto que lideró el grupo que fue el ganador en el concurso nacional que organizó ANSES para el desarrollo del plan maestro en la playa ferroviaria de aquí de Caballito. Esas 16, 17 manzanas que están en el corazón de la ciudad. El segundo premio de ese concurso nacional fue liderado por Jorge Giberti, un arquitecto, junto también con Marcelo Hades, Adriana Pérez Moralejo y María Constanza Rambaldi. Estuvieron asociados el arquitecto Luis Alperín, Carlos Blanco, Ricardo Muir, Marcos Polchowinski y el doctor Héctor Pogliese. También colaboraron el arquitecto Luis Rey y Juan Carranza. Bueno, hubo toda una cantidad de asesores respecto de ese equipo que estuvo trabajando, y también participaron las organizaciones vecinales, la Asociación Voluntarios del Parque Centenario, representada por Gustavo Torchinsky, la Estación Cultural de los Deseos, representada por Fernando Daini, y SOS Caballito, representada por el arquitecto Rodolfo Fernández y Rodolfo Dieringer. Estuvimos conversando hoy por la tarde con Jorge Giberti a ver que nos contara un poco cómo había sido esta experiencia de estar todo este grupo heterogéneo de personas proyectando un plan maestro para la playa ferroviaria de Caballito. Lo primero que quiero destacar es el por qué nos encontramos con una serie de organizaciones vecinales trabajando la posibilidad del desarrollo de este concurso. Las propias organizaciones vecinales tenían reclamos históricos y siguen reclamando históricamente el 100% del espacio público en todo el anexo a las playas ferroviarias de Caballito. Y nosotros, por otro lado, también pensamos que el 35% que estaba destinado al desarrollo privado también tenía que destinarse no solo a espacio privado, sino a equipamiento a escala barrial y a escala de la ciudad. Entonces, de los dos sectores, tanto del sector profesional como del sector vecinal, teníamos visiones, digamos, de alguna manera que contradecían el propio marco legal que establecía las bases. Pero bueno, acordamos hacer el proyecto posible que mejor contuviera los reclamos vecinales y nuestros planteos desde el punto de vista también técnico-profesional. Y eso creo que es un plus que tiene esta experiencia, que es generar lo que nosotros denominamos planeamiento participativo. Ese es un concepto que nosotros, los que del equipo técnico estamos trabajando, sí tenemos hace mucho, pero la verdad que una cosa es escribir sobre lo que pasa en la ciudad, escribir sobre lo que uno cree que debe hacerse en la ciudad, y otra cosa es proyectar 20 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires. Y para proyectar esas 20 hectáreas, la visión del vecino para nosotros era imprescindible. Más allá que yo a nivel personal vivo en Caballito, soy de Caballito, soy hincha de Ferro, imagínate que esto también lo tomé como un desafío hasta personal, porque conozco el área y la verdad que juntarme con los propios vecinos y ONG para discutir cuáles eran las reales necesidades del área, para mí fue un proceso muy, pero muy importante. Me quedaba pensando dos cosas, Jorge. Una, lo difícil que debe ser estar sentado en la misma mesa quienes tienen una formación para hacer un diseño urbanístico con vecinos que tienen por ahí una mirada diferente respecto del espacio público, ¿no? Es un trabajo realmente arduo, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Yo te voy a decir, quizás es un doble trabajo. Nosotros, con respecto a otros estudios que participaron en el concurso, quizás tuvimos un doble trabajo, porque primero era reunir el equipo técnico, desarrollar nuestros planteos, dibujarlos y después ir a discutirlo con los vecinos. Y de acuerdo a la opinión que tenían los vecinos, vuelta a discutirlo en el equipo técnico y a partir de ahí todo un ida y vuelta que fue constante en todo el desarrollo. Así que eso generó un doble proceso. Pero ¿sabés dónde está el valor? El valor me parece que está, que uno tiene un concepto más abarcativo de la ciudad, pero el que baja el concepto de la ciudad al barrio es el vecino, por un lado. Y nosotros tratamos de alguna manera que el vecino levante la vista de sus temas barriales para tener un enfoque sobre la ciudad. Pero hay un tema, el concurso planteaba un centro de transbordo. Entonces al principio la discusión era, no, el centro de transbordo llévenlo al otro lado, en Caballito no. Fíjate qué interesante la discusión. Entonces ahí nosotros dijimos, ¿cómo no en Caballito? La verdad que tendría que haber centro de transbordo en Liniers, en Caballito, hacer playas disuasorias, todo esto que se dice, ¿dónde se concreta? Entonces ahí se generó una discusión muy interesante sobre el tema del barrio, qué es lo barrial, qué es lo zonal y qué es lo que puede ser a escala ciudad. Y después concordamos que había que hacer una especie de centro de transbordo, o sea que al final es un ordenamiento del transporte público de pasajeros y era su conexión entre tren y subterráneo, pero acordamos que debía ser en Caballito, porque estas son cosas que también tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Claro, que son necesarias también para un barrio el enlace con el resto de los barrios y el resto del mundo, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo te doy. A ver, toda la gente se queja que en Caballito tenemos a veces deficiencia en la presión de agua. Bueno, quizás no. Deberíamos hacer una planta elevadora de agua para aumentar la presión de agua y hay que hacerla en el barrio. Entonces, hay que hacerlo. Por eso los terrenos deben ser una discusión donde fundamentalmente tenemos, sobre todo en Caballito, y lo reconozco, tiene que generarse espacio verde, pero hay que poner en estos terrenos equipamiento faltante a nivel zonal, barrial y también a nivel ciudad, porque si no, ¿dónde se ponen los equipamientos faltantes a nivel ciudad? Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer en la discusión con los propios vecinos y la verdad que fue súper, súper interesante. Yo te voy a decir que a mis 60 años fue la mejor experiencia que logré de planeamiento participativo. Mirá qué fantástico. Yo me quedaba pensando también el enriquecimiento que debe representar un trabajo como ese para aquellos vecinos que no tienen una formación en las cuestiones arquitectónicas. Y pensaba también que el efecto de un proyecto así siempre es grados mayores de satisfacción y de aceptación por parte de la gente que vive en el lugar, ¿no? Exacto. Bueno, los vecinos, te digo, se comprometieron por decir tanto que el día que se entregaban los premios y que no se sabía qué íbamos a obtener nosotros, estaban junto a nosotros, ahí expectantes de lo que pasara. Y la verdad que, bueno, hubiéramos querido obtener el primer premio porque el primer premio significaba desarrollar el definitivo plan maestro para todo Caballito. Ha sido algo espectacular, pero obtuvimos el segundo, estuvimos muy cerca y la verdad que es una gratificación enorme en el sentido que esto hay que continuarlo, esto hay que seguir insistiendo de ambos lados, desde el punto de vista de los vecinos, donde solamente no puede haber un reclamo, yo diría, totalitario en el sentido hagan esto y punto, sino me involucro. Y me involucro participando, pero con cuestiones específicas, no con planteos generales. Y los vecinos ahora se involucraron participando y aportando. Y vos tendrías que ver las discusiones, ¿no? Esto, en un momento hablábamos con el equipo técnico que como que nos sentíamos volver a la facultad cuando íbamos y pintábamos el trabajo y corregíamos con el docente, y los vecinos decían, ¿y esto por qué es así? No me gusta. ¿Por qué no lo tratan de cambiar? Eso era bárbaro ese proceso. Y es el proceso, la verdad, único posible. Pensaba dos cosas. Una, que un segundo premio entre la cantidad de estudios que participaban o de profesionales que participaban es realmente un reconocimiento muy, muy importante, ¿no? 32 grupos, equipos de trabajo. Entre 32 segundos, yo te puedo decir que aparte, nuestro equipo técnico, algunos nos conocíamos de antes, algunos nos fuimos conociendo en el propio proceso. ¿Sabés cómo nos autodenominamos nosotros al principio? Los Brancaleones, porque lo tuvimos que armar apuro. Mira, pero le salió bárbaro. Y otra cosa que te quería preguntar es, bueno, vos habrás visto el primer premio, ¿hay como muchas diferencias? Independientemente del proceso, que sí fueron diferentes, ¿no? ¿El producto, el resultado es muy diferente lo que ustedes construyeron que aquello? De positivo en los tres primeros premios es que se trató de valorizar el espacio público con diferentes alternativas, pero los tres tratamos de valorizar el espacio público, que era el nudo central de este proyecto, y generar que la trama de las viviendas interfiriera lo menos posible con el espacio público. Algunos lo lograron mejor, otros menos, pero la verdad que yo también me siento satisfecho porque ese espíritu general que privaba, donde los vecinos decían quiero todo parque, de alguna manera conceptualmente se respetó por los autores de los proyectos. Eso también es importante, porque inclusive en la memoria descriptiva que hicieron los autores de los proyectos, se habla de los históricos reclamos vecinales, de los del parque, etcétera. Así que vos fíjate que todo lo que vienen haciendo los vecinos estaba presente. Estaba, por lo menos en el escrito y en algunos proyectos, estaba presente. Nosotros fuimos un poco más allá porque dijimos, muchachos, vamos a hacerlo juntos. Yo tampoco quiero plantear que, a ver, lo nuestro es el único camino. Creo que efectivamente se hace la ciudad de esta manera o la verdad va a ser muy difícil. ¿Sí? Para nosotros esta experiencia es válida en la medida que nosotros, este es un camino para hacer ciudad. ¿Sí? Y la verdad que ponerse a hacer ciudad en 20 hectáreas no era fácil, era difícil, lo intentamos y tuvimos una retribución que nos llena de orgullo. Y estuvieron casi en el blanco. Sí, casi en el blanco. Jorge, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado y bueno, seguiremos en contacto para hacerte cualquier consulta sobre alguna otra cosa, ¿sí? Vecino de Caballito y seguiré acá viviendo eternamente en Caballito. Sabiendo eso, te vamos a llamar más seguido todavía. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Un abrazo y saludos. Escuchamos recién, amigos, la entrevista que le hicimos al arquitecto Jorge Giberti, vecino de acá de Caballito, más que vecino, fanático prácticamente de Caballito, quien llevó adelante el grupo, lideró el grupo que obtuvo el segundo premio en el concurso nacional para el desarrollo del plan maestro en la playa de cargas ferroviaria de aquí de Caballito. Un lindo trabajo el que ellos habían llevado adelante, que está subido el segundo premio en www.socearc.org. So de sociedad, C de central, arc de arquitectura, socearc.org. Allí se puede ver el primer premio también, obviamente, que es el diseño que ha quedado, que son las líneas maestras para llevar adelante una reurbanización o la urbanización, en realidad, de esas manzanas que están allí en el corazón de la ciudad. Vamos a decir, sí, de que Jorge Giberti es arquitecto que está actualmente como asesor en desarrollo urbano del senador Daniel Filmus por la ciudad acá de Buenos Aires en el Senado de la Nación. Vamos a escuchar un tema y seguimos en un rato, amigos. cabeza se me cae, no me puedo ver los pies. En un círculo cerrado, mi cerebro se me fue. Y si vuelvo a mi pasado, terminaré en un terraplén. Soy el pasado, soy el fantasma que está a tu lado, más rápido que el piso, mucho más allá de aquí. En un mundo obsoleto no hay tiempo ni edad ni fin. Sucias para ver por dónde estoy, por dónde está mi destino y donde quiera que voy. Mis botas sucias me guían, me quitan la confusión. Escuchábamos el tema Trabajo Forzado de Papo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, en el último bloque. El tiempo pasó volando. Estamos aquí en la mesa con Joaquín Rodríguez Freire, iniciando nuestra columna de la historia de los medios. Yo digo nuestra, pero en realidad es tu columna, vos la sostenés, vos la armás. Vos me das el espacio, así que es nuestra. El espacio es de todos, acá el espacio es colectivo, es una construcción de conjunto. No, hoy va a ser un poquito breve, por ahí podemos hacer una previa de lo que podemos empezar a ver la semana que viene. Estamos medio cortina de tiempo. No sé si estamos cortina, tenemos 4 horas todavía de programa. Era una excusa para decir que no tengo material, absolutamente nada. No, mentira. Bueno, la última vez nos quedamos hablando un poco del nacimiento del cine, nos habíamos quedado en las vanguardias, en el surrealismo, el futurismo, que se vuelve luego la estética del fascismo. Pero estás muy, muy comprimido, pero andá traduciéndome porque yo en esa época no había nacido. Bueno, pero las vanguardias nacen con el cine, son los movimientos artísticos que luchan contra el sistema, contra el capitalismo ya industrializado y formalizado en toda la Europa, una Europa que empieza a vivir, se acerca a la Primera Guerra Mundial, empieza a vivir los nacionalismos exacerbados, comienza también a darse los movimientos políticos de izquierda fuerte, empiezan a conseguirse representaciones sindicales y políticas de los sectores obreros por primera vez, y en base a esto surgen los movimientos contra sistema, como son las vanguardias, veas el surrealismo, muy relacionado a todo lo que es el nacimiento del psicoanálisis, el futurismo, el movimiento Dada, el dadaísmo, posterior a la Revolución Rusa, el constructivismo soviético, y estas distintas vanguardias que se plasman en diferentes formas artísticas, como así también el cine. Habíamos mencionado, por ejemplo, como como un ejemplo del surrealismo, la película de Luis Buñuel y Salvador Dalí, conocida como El perro andaluz, una película que empieza con esa escena famosa del tajo en el ojo a una mujer, que es bastante fuerte para la época. Otro ejemplo de vanguardia, el acorazado Potemkin de filmada en la Unión Soviética. Peliculón que hay que alquilarse y verlo. Sí, así es. También hablamos de la obra de David Griffith, El nacimiento de una nación, película que dura 3 horas, configura la forma del cine moderno, y en este aspecto comienza a crecer la industria hollywoodense, que alcanza su edad de oro entre los años 30 y 50, se la puede situar con la aparición de los géneros, como pueden ser la explotación del policial negro, de los western. Qué lindo los western, yo me pasé mi infancia viendo bueno, western. La industria hollywoodense empieza a basarse en dos sistemas que se conjugan entre sí y son los que logran dar masividad a esta naciente, el séptimo arte, como se le dice. Y son uno llamado Star System, que lo que hace es ubicar a un actor, una estrella, por ahí el nombre, dentro de un determinado género. Vos mencionabas el western, por ejemplo, Lee Marvin, un actor que cuando uno lo piensa dentro del western. Tirando tiros. Sí, ha hecho otras películas como fuera del género, como La Cruz de Hierro, se me ocurre, que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando uno piensa en Lee Marvin, indefectiblemente piensa en los cowboys. Y por el otro, como Humphrey Bogart. Sí, generaciones y generaciones aprendieron a la manera de resolver las cosas, ¿no? A los tiros. Sí, en base a esto. Y por otro lado, lo que configura ya la industria hollywoodense en sí misma, se llama Studio System. Y lo que hace esto es subordinar todos los contenidos y la preparación de una película, de un cortometraje, de los productos que daba el cine, en la figura del productor. O sea, era el productor quien se iba a encargar de manejar la trama, se iba a encargar de conseguir el director, el resto de los componentes de la película se subordinaba al productor, que era quien iba a aportar la plata, iba a elegir cómo se iba a filmar. Y en este contexto comienzan a surgir las grandes productoras norteamericanas, se da el paso del cine mudo al cine hablado. La primera película de cine sonoro es El cantor de jazz, es de 1927, es una película italiana, y muchos de los antiguos cineastas ven una muerte del cine en esto, comienzan a temerle a estas nuevas modificaciones, piensan que va a dar muerte, también lo que genera siempre la novedad. Piensan que el cine sonoro va a terminar acabando con el cine como arte. Piensan que lo que viene es algo chabacano, probablemente. Es el caso de Chaplin, que finalmente se termina adaptando al cine, no porque él se modifique, sino que logra adaptar el cine sonoro a su propio modo de realizar películas. El género más que aún perdura del cine mudo es la comedia, se llama slapstick comedy, y es conocido así por el ruido que habían armado un aparatito con el cual, el aparatito digo porque es algo muy rústico, pero algo que hacía un ruido como de golpazo. Ajá. Y se llamaba slapstick porque sería el ruido que hacían los bastones cuando se pegaban, y eso lo vemos fácilmente. Las películas mudas que más circulación tienen hoy en día son las cómicas, que como, bueno, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd y todos este tipo de actores que a su vez eran directores, ya sea, bueno, Keaton era norteamericano, Lloyd también, Lloyd que llegó a perder 2 dedos de una mano durante una filmación, la película del Hombre Mosca. Sí, porque no utilizaban dobles. Bueno, Buster Keaton, que todo el tiempo se estaba quebrando los huesos debido a... Es famosa la escena de Buster Keaton, no recuerdo qué película, que está parado y se le cae una casa y justo él está a la altura de la ventana, por lo que no le hace nada, pero no, la verdad, impresionante. Y bueno, en este contexto de los cambios políticos, el futurismo, como decíamos, las nuevas vanguardias, será altamente explotado por el fascismo por el fascismo italiano. Benito Mussolini se encuadra y comienza a explotar. Y por otro lado, la hinchada desde afuera del programa hace señas. No, porque son futuristas. Se comprenden. Tenemos una hinchada futurista. Una hinchada futurista. Queremos aclarar que han venido un grupo de estudiantes, creo que de futurismo, ¿no? El futurista, pero futurismo fascista. A escuchar, mejor dicho, y ver en parte el programa acá. Dice que no, pero hace como Mussolini, así que. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y cómo venía esa onda con el tema del futurismo? No, que el futurismo fue adoptado, no nace como realmente como algo fascista, sino que nace como una respuesta a las democracias occidentales que, valga la redundancia, no estaban dando respuesta a los problemas sociales que habían surgido en la segunda mitad del siglo XIX, con un proletariado que se sumía en la miseria, el capitalismo que no estaba entregando lo que prometía, la burguesía que ya perseguía intereses individuales y lejos estaba de la idea de igualdad, libertad y fraternidad. Y surgen estos movimientos políticos, a su vez, como dije, el constructivismo soviético con la Revolución Rusa. Bueno, que varios autores afirmarán que luego el constructivismo soviético se termina perdiendo por la misma burocracia del Partido Comunista Soviético, que no da libertad de expresión de forma total. Luego quien sostiene la burocratización del régimen socialista mediante la llegada de Stalin al poder y otras cuestiones que suceden. Pero en principio, allá en el año 27 se puede hablar de cine sonoro, ya el mundo se comienza a volver hollywoodense a partir de los años 30, va a ser quien más se. Y se volvió fuerte, ¿no? Los hollywoodenses. Un poquito. Esto es un poco para repasar la historia del cine, dijimos, de la aparición de los géneros, de la Star System, del Studio System. De las grandes compañías como la Paramount, Columbia, que comienzan a aparecer en esta época, la sumisión ante el productor como la figura principal. Se puede decir que la película es la visión del director, que esto es algo noble, pero en cierto punto deja de ser cierto, porque verdaderamente quien aprueba o deja de aprobar los contenidos es, como dijimos bien, el productor. El productor, lugar que concentra una dosis importante de poder, ¿no? Sí. Sí, en este contexto es que se traducen, se muestran con crudeza distintas escenas de los cambios sociales, políticos, y se vuelve a lo que Méliès quizás había demostrado con su primera película, Viaje a la Luna. Preciosa película. Con la idea de entretener, de que el cine no debe ser solo documental como lo pensaban los hermanos Lumière, sino que debía contener algo de entretenimiento. Bueno, las vanguardias también opinaban claramente que debía concientizar a las masas y este tipo de cuestiones que se daban en la Europa de comienzos del siglo XX. Ahora, yo pensaba, ¿no? Del viejo telégrafo, ¿no? De hilos, que iba un mensaje lentamente, digamos, cruzando los territorios, ¿no? Y que llevaba todo un tiempo elaborarlo, hasta el cine. La cantidad de ideología que viaja por los canales de los medios pasa a ser realmente intensa, ¿no? Sí, así es. Y habían pasado más o menos 100 años, por eso es que cada vez se dice que los tiempos son más cortos, porque de la imprenta hasta la llegada del telégrafo óptico hay más o menos 200 años de diferencia. Del telégrafo óptico a la llegada del cine hay 100 años aproximadamente, y de la llegada del cine a internet hay 70 años y cada vez menos. Y por esto se habla. Para el programa que viene, si te parece, vamos a abordar el fenómeno radial que nos acoge aquí. Me encantaría, me parece fantástico. Y nos prometés, bueno, que vamos a llegar a el momento en donde veamos cómo grupos de medios conforman corporaciones y esas corporaciones reemplazan a los partidos políticos. Vamos a volver sobre la prensa gráfica, que ya estuvimos contando un poquito el nacimiento, que es una institución puramente burguesa, así que ya tenemos, por ejemplo, las bases para comenzar a hablar de una prensa gráfica. De una prensa gráfica formada desde ese ámbito. Pero para la semana que viene vamos a hablar un poco de la radio, si te parece. Pero estoy totalmente de acuerdo. De la radio, sobre todo en Estados Unidos y en Argentina, que es un país pionero, como se sabe, de la radiofonía a nivel mundial. ¡Wow! Escuchamos a Joaquín Rodríguez Freire, quien nos está haciendo una historia de los medios. Gracias por esta columna. A vos por el espacio. Que es muy lindo para aprender. Amigos, gracias a la operación de Mara que nos acompañó hoy y nos volvemos a ver el próximo... ¿Qué tengo que decir? Decilo en voz alta. Sí, tenemos una gacetilla el lunes que viene a las 7 de la tarde en Centro Cultural Político Quijotero de la Cámpora. Se va a dar una charla sobre economía, va a estar como disertante principal el economista y periodista Alfredo Zayat. Es el lunes a las 19 horas en Apolinario Figueroa 936. Y también como gacetilla, todas las actividades que se despliegan en el Club Premier están en la página www.clubpremier.org.ar. Allí van a encontrar la actividad de folclore, de tango, de rock que hay en el Premier. Un abrazo, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Chau. Chau. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.